sazón. Guardarás la ira. Era con la radio. Ahí estamos bajando la música. ¿Qué la hojita que nos pasaron con los íconos? Fue un trabajo que se hizo con el perdón de los siete cerros en la ex comic. Y ahí el primer punto que se dio era la tipología. Y ahí nosotros vamos a ir pasando por distintos lugares donde vamos a ir revisando todos estos íconos. Ahora está preparando un video con la gente del Teatro Odeón, que tuvieron actividad en un minuto y nosotros ahí, nosotros digo, la gente. Sí, yo no veo. Antes se escribirá una frase, ¿sí? Ya. Sí. ¿Nosotros o Guillermo? La micro va a escribir una frase. Con agua. Ya. Entonces la pantalla se ve. Sáquense los lentes de sol para que puedan apreciar. Ya. Muy bien. Sí. No, yo voy a correr para allá. Más lentito, chofer, para que puedan ver el video, si no salta el CD. Bueno, estamos transmitiendo aquí desde la quebrada de los Lúcumos, en que la micro de esta colectividad de memorias, de donde habitan nuestras memorias, están imprimiendo en el suelo las frases que han recolectado desde el punto de vista de la memoria colectiva, particularmente desde la resistencia de los bosques y de la organización territorial que guarda relación con la defensa de los territorios. Ahora vamos a prender la máquina para poder escribir la frase. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas. Dale. Que se vuelva. Sí. Si puede volver, por favor, hasta la vía argentina. Ahí vamos. ¿Y hasta dónde? No tengo que volver. Aquí no hay. Estas son cosas que pasa cuando no se ensaya, ¿no? Dije, cuando vine con el para el trabajo, nos hicieron una suma millonaria, nosotros van a trabajar. Es igual, le dije, ensayemos. Me dijeron, no, nosotros somos performáticos, no somos. Es una suma que no me ensaya. Vamos, chupé, vamos para atrás. De 14:30 a 15:30 horas aquí en Radio Cristal. Si no es que me hizo el concierto. Ahí, ya, stop. Ya te perdone. Ya, vamos, ahora vamos con la clase. Vamos. Ya, gracias. Sí, vamos a 10, vamos a 8. Se paró. Mira, vamos a hacer la cámara que va. Está escrito en el sistema Braille. Oye, y todo esto se está registrando con un drone, así que el video va a estar disponible dentro de esta semana. Que lo dejan leer. Estas tecnologías que a veces pueden. Ahora, resiste como. ¿Vieron lo que decía, no? ¿Qué decía? ¡Bien! Un aplauso, por favor. ¿Voy a poner música? No, el video. Muy bien. Hola, vamos al teatro Odeón. Va, espera, sí, va. Sí, sí, lo estamos buscando. En la mañana se alzó mi pueblo. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. En la mañana se alzó mi pueblo por una nueva sociedad. Llenando alegre las alamedas. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao. Mi nombre es Isabel Fernández. Soy vecina de León, de Ancha, y pertenezco a la Asociación Teatro de León, que lucha por el rescate de este teatro. Yo soy Pedro Aguilar, también vecino de León Chino, y pertenezco a las organizaciones de Ancha, pero las fuerzas que más están en esta Asociación Teatro de León. Mira, este teatro nace en 1911. Y es la iniciativa de un empresario. En 1918 rey lo vino con este edificio. Este es el segundo edificio de esta rodada. Y bueno, vive toda la época de oro, lo que es entrega cultural de la época, con las sazonas, circuitos de música clásica, teatro, en fin. Hasta ir mutando luego a la hora de los 50 y los 60 con cine. El año 74 se da la última producción de cine y se cierra. Está relacionado con la historia que vivía China en ese momento, o sea, está comienza la decadencia, entre comillas, un poquito antes, con la llegada paulatina de la televisión a las familias chilenas. Por comunicar justamente porque a partir de esta fecha se prohibieron todas las actividades que reunieran a más de 4 personas porque resultaban peligrosas. Luego se detiene todo y bueno, pasa por varias etapas. La más conocida entre los vecinos es que pasó a ser estacionamiento, pero también fue taller mecánico, taller de construcción, una especie de bodega. Hasta una verdulería que hemos descubierto por ahí algunos letreros que también funcionaron aquí en el mundo. Además, el centro siempre estuvo vinculado a la comunidad y eso hacía que los colegios, ya de Sibos, ¿no? Colegios del barrio, todos hacían sus ceremonias en este teatro. Así que por ese lado, tenía mucho vínculo con la comunidad en la parte de la escuela. Mucho vínculo con la escuela. El chiquillo que quería pretender, una niña le regalaba las pastillitas porque decía te amo, un cuento bonito, y vendimos un montón de la misma de otro. O sea, hay muchas cosas en interés de los vecinos, ¿no? Y lo que nos despierta es un aviso que aparece en internet de que este edificio está en venta. Y eso ocurre en 2015, ahí. No sé, época la primera que levanta una voz de claro, es la MTV, Mesa Territorial de Desarrollo de la Cadena. Una de sus patas es la plataforma patrimonial. Bueno, hay que hacer algo, porque este teatro se va a vender, lo van a devolver, va a desaparecer, tal como desapareció el teatro. Empezamos a levantar más bien el espíritu del teatro, sin poder entrar acá, porque esto era un privado, estaba cerrado. Y entonces participamos a la Ley de Donaciones Culturales, ¿ya? Nos acogieron en la Ley de Relaciones Culturales por un monto bien importante que se necesitaba la compra de la, ¿ya? Pero tuvimos una coincidencia no muy grata que vino el estallido y vino la pandemia. Justo en el momento en que salíamos a buscar. Pero a partir ya del 2022, ya llegamos a un acuerdo. En el sentido de arrendar. Sí, nosotros estamos en el mejor momento de temporada. En el mejor momento en que no se interesa. Y o sea, imagínate lo que significa este espacio vacío, verlo repleto, con 40 butacas, pero teníamos así a los lados, habíamos puesto una alfombra aquí abajo y había un chico sentado en la alfombra. ¿Ya? Y esto te digo que rejuvenece en ese momento, poder abrir. Entonces esos son los mejores momentos. ¿Ya? Es el mejor momento que tenemos una oferta Este momento es la parte, digamos que es la parte, digamos, económica, pero sí, bueno, tenemos una campaña de socios en que la gente puede cooperar desde muy poco, pero que se haga parte de esta logística, este proyecto, esta quimera, lo que sea, se sienta parte. Eso, ese es el objetivo, creando nuevas memorias. Vamos, llegando, llegando. Lo que escuchamos es la recuperación del Teatro Odeón, y en estos momentos la micro está justamente llegando al lugar donde las vecinas y los vecinos se organizaron, como acaban de contar, y que es un video que va a estar disponible en YouTube y que es parte de el desarrollo artístico de esta obra, de esta performance, de esta Habitar la Memoria, que es este recorrido en la micro, en una micro que, por lo demás, les queremos contar de que es un vínculo que se genera a partir del trabajo de ollas comunes en la zona incendiada y vecinas, vecinos que, afectados o no por el incendio, son parte del recorrido de estas micros. Entonces, choferes y dueños de micro o vecinas y vecinos han sido parte de esta recopilación de la memoria. En estos momentos estamos llegando entonces al teatro. Y por supuesto invitamos también a visitarlo, como decía la vecina y el vecino, y a recuperar sus espacios, comillas, patrimoniales. ¡Bienvenida! Este es el teatro que salía en el video. El Teatro de León. Este que está acá es el Teatro de León. Ahora vamos a la Plaza Washington porque vamos a escribir una frase. ¿Eso? Sí. Yes. Adelante, señor conductor. Vamos a ir a la esquina de la plaza. En la micro se van subiendo las vecinas y los vecinos, compañeros y compañeras. Una actividad, están armando un plato único en un café que está en la esquina de la Plaza Wellington, porque siempre están trabajando para levantar el teatro, y eso es como organizar cualquier cosa que pueda hacer para aportar para el ambiente del teatro, y bueno, en eso están ahora. Así que nosotros vamos a pasar a saludarlos desde la micro y dejarles. Vamos a hacer teatro. Ahí estamos. Entonces le invitamos inmediatamente, pásese para la Plaza Waddington, busque ahí el café en donde están los vecinos del Teatro Odeón, que están haciendo actividades para, como dijo la compañera, mantener el espacio. Siempre la autogestión es compleja, así que invitamos a la gente que se venga. Un buen momento para ir a apoyar distintas instancias, ¿cierto? Por un lado, reconstrucción en Viña del, pero también salvaguardar los espacios que han sido recuperados comunitariamente en el territorio de Valparaíso, particularmente en la República Independiente de Playa Ancha. Aquí en la Plaza Waddington, entonces, le está esperando la gente, las vecinas y los vecinos. Amandín, ¿podría ir? Sí, ahí en la esquina, un poquito más allá de la plaza. ¿Alguien le falta el toquita? Entonces, a una cuadra de la plaza usted va a encontrar el Café Waddington. De hecho, aquí hay hartas vecinos que están afuera del café. Parece que está re buena la cosa. Así que si usted está escuchando desde Playa Ancha, mándele. Mándele y venga para acá a apoyar. Desde ahora, espérate. 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y 87 y tenemos la música ahí. Sacamos todo, tenemos. Ahí tenemos la música ahí. Saludos a toda la gente que está escuchando la radio. Andamos aquí arriba de una micro. Coche de la transmisión online. Hola, adelante, suba, suba, suba. Mira, aquí viene la amiga del Teatro de Verón, una foto. Muy bien. Pase, pase, suba. Nos quieren tomar una foto. Muy bien. Eso, adelante. Pase. Eso, adelante. Aquí nos vamos por la costa ahora, ex comisaría Barón, en la ruta donde habitan nuestras memorias. Así que dejamos en este momento la transmisión en vivo y en directo de la radio de Mercedes. Y aquí seguimos adelante en nuestra ruta de la memoria. ¿Qué pasa, hermano, el teatro? Sí, empiezan a actuar. Ah, eso es por el teatro, volvemos con eso. Así que ahí si no lo vas, ahí vamos. Arriba la resistencia, arriba los corazones. Aquí nos vamos, por favor, estamos apurados ya. Oye, ¿y el otro paliche? No, Fiche, le entregamos, le entregamos una casa. Sí, pero lo hizo no es. Sí, lo dijo no. De la memoria falta. Durante el recorrido que se hace en esta micro, se van entregando varias afiches referentes a cada uno de los puntos de memoria que se ha recopilado. El primer afiche corresponde a un boleto escolar en el cual detrás viene toda la iconografía de las memorias. Y en esas memorias están distintas frases, como la que va a empezar a decir el compañero, en los lúcumos es resiste como lúcumo. Y ¿cómo van a ver si vienen en la radio, no? No, ven en la radio. Ven en la radio, amigo. Todavía no inventamos eso. Una radio que se vea. Ahí para los inventores se la vea como que. Una radio que se vea. Y claro, los iconos de la resistencia. Ahora vamos a la ex-COVID. Y de ahí nos vamos portales y después nos vamos viendo y la iconografía que se ha generado de memoria, cuáles son las memorias que habitamos, son distintas memorias, pues, la memoria política, la memoria ancestral, la memoria social, la memoria ecológica, la memoria afectiva, cultura, memoria de lucha y resistencia, la artística y cultural, ambiente construido y la feminista y disidente. ¿Dónde habitan nuestras memorias? Gracias. Está contando físico. ¿Aquí bajando la gente? Ya, corta la música. Una musiquita, compañero, ¿no? ¿Puede ser? Sí. A ver, antes que no llegue a sonar. Invitamos a toda la gente siempre a redescubrir los mecanismos a través de los cuales hacemos memoria, con quienes hacemos memoria también, y siempre a mapearla, ¿no? Como a dejar un gráfico, una situación inscrita, como es la intención de esta micro en la cual vamos ahora. Esta micro grandota es a su vez una impresora que va dejando las frases que le hemos dicho, las va dejando inscritas en la calle, en unas letras que son más o menos de metro, metro y medio serán de grandes, y en lo personal es una de las impresoras más grandes que conozco. Así que esta micro esta memoria colectiva está quedando registrada tanto en las paradas que se hacen, en la conversa que se hace, en los videos que van a salir más ratito disponibles en este registro sonoro a través de la radio y también brevemente en las calles de lo que es Valparaíso. ¡Vamos! ¡Se lo hace! ¡Para por lo Entonces, para acá, para el Teatro Odeón, en la Plaza Waddington, queda No morirá la flor de la memoria. Ahí, echándole la talla a otros poetas anteriores que siempre son referentes. Apágueme la música, por favor. Ahí está. ¿Se está yendo más? Ahí está. Se está yendo más, Ricardo, ¿verdad? Aló, aló, sí, probando el micrófono. ¿Cómo está el ambiente? ¡Bien! Sí. Falta una cosita, un ratito. Ya, ahora vamos a dejar a Ricardo, que nos va a dejar así su testimonio de memoria este domingo matutino. Ya, recibimos a Ricardo y después lo aplaudimos, ¿ya? Al final del día. Ahí vamos, acción. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Mi nombre es Ricardo Aravena. Tengo 17 años de edad. Estudiante de Puerto Vega. 17 años de edad. Estudiante de Puerto Vega. Pertenezco a un. Espérate, Ricardo, el micrófono, tengo un problema con el micrófono. ¿Qué pasa con la gente de Obvio? Tienes que ponerte el micrófono más cerca. Pertenezco a un proyecto de memoria llamado Proyecto Lebu. Comenzamos así y agregamos Intrarriesgo. El proyecto Lebu es la recreación de la maqueta lo más idónea posible del barco de Evo. Hecha la cooperación del artesano Mario Fuentes Zamora. Ahí reconstruimos las bodegas con figuras de porcelana y que nos representaban a nosotros los que estuvieron en las maquetas. Que estuvieron compañeras que estuvieron en las maquetas. Que estuvieron en la. Había los camarotes. Entonces, por ahí fue prestado por la Compañía Sudamericana de Vapores a la dictadura y fue remontado de Ventana Quintero hacia el Polo de Abrigo. Este buque estaba con los motores quemados. Fue la primera cárcel flotante que tuvo la dictadura y por ahí pasamos entre 600 y 800 presos y presas políticas. Esta posición nosotros la inauguramos en diciembre del año 21. ¿Ya? Estuvimos 18 meses haciendo la maqueta con cooperaciones compañeros que estaban acá en Chile, algunos en el extranjero, y el cual pudimos hacer un libro de 200 páginas donde están los relatos de nuestros compañeros y familiares de algunos que ya han fallecido, donde hacen los relatos de lo que vivimos y sufrimos en ese buque. ¿Ya? Eso. Exacto, recorriendo para poder contarnos. Se pregunta, yo voy a ir. Mira, en el buque estaban habitadas tres bodegas, ¿verdad? En la cual habíamos estudiantes, universitarios, médicos, trabajadores y gente común, compañeros que están de acuerdo con el gobierno de compañero Salvador Allende. La bodega también están las camarotes, están nuestros compañeros sociales, también universitarias, trabajadoras sociales, de dispensadas. Nosotros nos tenían la forma abierta hacia una bodega. Y miramos la abierta hacia bodega, estamos desde 15 a 20 metros de altura. Era bien el frío, como podrán comprender, era bien el frío, como podrán comprender, lo podíamos poner abajo el piso para poder dormir. Lo podíamos poner abajo el piso para poder dormir. En dos tarros dentro de 200 litros, partido por la mitad. Ahí hacíamos nuestra necesidad. Fuera de la. No era una buena condición. La comida. Un día de. En el buque. Era a las 5 y media de la mañana. Nos despertaban y nos hacían comida cubierta. Nos veían grupos de 15 a 20. Y con una manguera tipo. Manguera de incendio, pero. Nos manguereaban para poder lavarnos y sacarnos la mugre que decían ellos. No teníamos toalla, nada, así que con la misma ropa que teníamos salamos de canto y bajar a bodega. A las 8 de la mañana nos hacían cantar el disco nacional con las tropas que ellos le agregaron. Y después un plazo nos dan un plazo de coloto con burrojo, con piedras, gusanos como cayera, es posible que tuviera sabor, era algo que no se podía comer. Y después ya con el hambre tenía algo que comer y el resto tratábamos de botarlo sin que se dieran cuenta. Porque no éramos así. Era la otra, la cena, por así decirlo, era una mazamorra de fideos, de pan, con sal, sin sal, demasiada sal, mal cocido y lo mismo. Y tenía hambre, tenía que estar obligado a comerlo, si no era muy. Desde aquí podemos ver el lugar donde está la puerta. La puerta de afuera. ¿Ya? Ella no está pura. ¿Ya? Ella no está pura. ¿Yo? Entonces, te acepto a esa investigación que ustedes están haciendo. Y ahora con lo que es la tierra, fue un campo de estación y hubo un coliguay. Lo que es la tierra, fue un campo de estación. Sí, muy bien. Está activa. Amiga, es interno. Si se puede, está activa. Está activa la cámara, me dice por interno. Si se puede, está activa. Está activa la cámara, me dice por interno. Si se puede, sí. Cámara activa. Vamos, Oma. El pueblo tiene sed, parece. ¿Alguien quiere agua? ¿Hay agua con gas? Sí. ¿Hay sed de otra cosa? Parece, no dice por interno. No, no se puede, no se puede beber, no, en la. No, no se puede. Solo alcohol gel. Ya, pueden cerrar a todos, vamos. Entonces vamos con la frase, ¿cómo es el tiempo? Frase, Marisa. ¿Cuándo? Ah, ya, la soto mayor. Entonces, la soto mayor, escribimos la frase y habla Marisa. ¿Ya? Atención. Ahí está mi amiga pasando agua, por favor. Acepten el agua. El agua no se le olvida nada. Vale. A Coca-Cola, sí. Así que ahí vamos. Vamos pasando por la calle Evangelis. El tráfico está normal. Sí, está todo bien. Pancho, ¿habíamos dicho? Esta bitar de la memoria colectiva va pasando de distintos puntos. Partimos en la quebrada de los Lúcumos, luego nos fuimos hasta el Teatro Odeón, ahí en cerca de la Waddington. Saludo a la gente que habita ese lugar también ahí, que está organizada, bacán, hartos abracitos compañeros y compañeras. Ahora bajamos desde Playa Ancha hacia el Plan, hacia Errázuri, bueno, pasamos por Aduana, y escuchamos el relato ahí de presos políticos del buque Lebu. Y en estos momentos vamos llegando aquí a la Plaza Sotomayor. Aquí tiene información de lo que tenemos. Del barco Lebu se parece muchísimo a los relatos que hemos escuchado en otros lugares, ¿no? Aquí también en un folleto que me acaban de pasar se habla de las cárceles flotantes en Valparaíso de 1973, Lebu, Esmeralda, Andalien y Maipo. Vamos a escuchar ahora lo que va a ocurrir aquí. ¿Y de bajar? Sí. Ya. Por el. Ya. Ya. Muy bien. Me pongo las guardias. En estos momentos, entonces, desde la Plaza Sotomayor. Está la micro con las memorias que habitamos desde los distintos puntos de vista, ¿no? Micro incluye la iconografía de la memoria política, ancestral, social, ecológica, afectiva, de lucha y resistencia, artística y cultural, de ambiente construido y la feminista y disidente. ¿Dónde habitan nuestras memorias? Es una pregunta que le invitamos también a usted, ya reconocernos, ¿no?, en los procesos de memoria. En estos momentos se está escribiendo otra de las frases y vamos a preguntarle a nuestra compañera luego cuál es la frase que viene en estos momentos para este lugar, que básicamente me parece a mí que es aquí se torturó para escribirlo justo enfrente de los marinos asesinos, que sabemos cómo son, cómo fueron y cómo serán. Estamos, ya, hay que esperar a Pablo, ¿cierto? Aquí se torturó muy bien, aquí se torturó, eso se dijo ahí, aquí se torturó y ahí le está escrito ahí justo Pablo, en la cara, en las narices de los marinos. Ya viene nuestra compañera Marisa, porque vamos a pasar a otra instancia de este ejercicio de memoria. Sigue volando. Estamos entonces en esta gran microimpresora dándole el sentido de memoria, particularmente el de la memoria política, de las resistencias que llevaron a cabo la generación que vivió entre los 60 y los 70, digo los 60 porque venía un proceso de organización popular muy, muy importante, y que no es exactamente la misma generación que dio la lucha para los años 80 para darle el fin a la dictadura de Pinochet. Y en ese sentido siempre es necesario recordar de que esa organización es de, a lo largo de décadas, porque muchas veces nos ocurre que los procesos políticos controlados desde la hegemonía nos dejan en una suerte de desolación, de desencanto, de desilusión, ¿no? Y en realidad los procesos son mucho más grandes de lo que podríamos tener el proceso de vida nosotros como individualidad. Entonces invitamos a toda la gente que está escuchando en estos momentos a reflexionar acerca de las memorias, de cómo las construimos y de qué manera nos van a ir ayudando para adelante. Para atrás ni para tomar impulso, dicen por ahí, pero siempre dándonos los aguantes a quienes vayan quedando un poquito más cansadas, cansados, que tengan que hacer otras cosas, que tengan que sentir lo que tengan que sentir. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a nuestra próxima. Silencio, por favor. Ahora vamos a dejar con ustedes. Ahora, con la compañera Isa, que va a ir sobre el territorio. Hola, buenas tardes. Soy Maritza Casar, pertenezco a la cadena sudamericana de pescadores que queda, bueno, quedaba acá al lado derecho dentro de los recintos portuarios que nos desplazaron en el 2013 hacia Caleta Manzano, Caleta y Mercadero. Bueno, esta caleta era una de las icónicas que iba al paraíso, donde mayormente se estaba la gran mayoría de la filia, ahora ya no es. Ya ahora es como una maestranza. Miren, ya no, no está la caleta, me trae tanto recuerdo en caleta. Vivía como cinco minutos de acá. Bueno, nosotros estamos ahora en la caleta, bueno, yo particularmente estoy en Manzano, también con el Mercadero y nosotros en Manzano. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, nosotros, aparte de luchar por la caleta sudamericana, luchar por los derechos, porque nos habían prometido caleta dentro de los 8 años, ya llevamos 11 años esperando caleta, dicen que lo van a hacer la caleta allá al lado de la caleta del Pillo, en la Boca La Baja, que aquí en 2026. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando nuestra caleta. Bueno, yo sigo luchando por la equidad de género de las mujeres, sigo luchando por cada mujer de cada caleta, hicimos la mesa regional de las mujeres, que ahora vamos a pasar también por la caleta Portales, donde Claro, era muy distinta una porque no teníamos cómo entrar al público, era un muelle, no entraba al público, nosotros teníamos que tener una tarjeta que pagábamos, no tenía derecho a entrar al comerciante, entonces era, no le podíamos vender al comerciante, solamente podían entrar camiones a buscar tibia y después la rellena. Entonces yo vendía de bolso, papel para el encarnado y bolso para el público, para el mercado. Y después tuve que empezar a trabajar en el camarón, eso es lo que yo, bueno, desde ahí que ya llevo más de 20 años trabajando en el camarón. Oye, son buenas. Podríamos decir que eres una camaronera. Claro, mira, yo soy camaronera, soy una coladora, pero gracias a un grupo de mujeres del Bío, ellos hicieron un video. Lucharon por una ley que es la 21.070 de equidad de género. Y ahí subieron 0 partidos, pero eso lo hicieron las mujeres. No hizo la ley los parlamentarios. Los parlamentarios solamente ayudaron a hacer la ley. Pero fue mayormente las mujeres. Y la única ley de equidad de género en la constitucional es aquí en Chile. No hay ninguna otra parte del mundo. nosotras la ganamos. Y ahora estamos con la ley y la definieron la ley calera. Y bueno, una de las, como ellas son sureñas, acá en Valparaíso somos desconadoras. Y allá nos dicen descarparachadoras. Así yo soy la carapachadora. Entonces, ese es mi título de una de las actividades con esta que levantaron los partidos. Porque ahora de aquí a 15 años para que nos se le valoren la Bueno, esa es la gran lucha que tenemos, en ahora el martes recién 28 tenemos un encuentro de la mujer de la ruta nacional y actividades políticas de la ciudad. Así que pueden ir alguno, ahí me corresponde. Aló, ¿se prepara el sello? ¿Se prepara? ¿Se está? Sí. Perfecto. No, se me está metiendo el micrófono, perdón. Vamos ahora, ¿sello está preparado? Sí, más o menos. Muy bien, respira, opa. Muy bien, vamos aquí, sello. El micrófono es tuyo, Avenida Argentina, Renato, acción. Recordarle a toda la gente que estamos transmitiendo para el 87.7 de FM en la radio Placeres, lo mismo por radioplacer.cl. ¿Dónde habitan nuestras memorias? Nuestras memorias que han sido descritas desde distintos puntos de vista gracias al mapeo colectivo que se hizo a partir de muchas experiencias. La memoria política, ancestral, social, ecológica, afectiva, lucha y resistencia, artística y cultural, ambiente construido, feminista y disidente. Y particularmente en este territorio, en este terreno en donde vamos pasando, hay una memoria que es la subterránea, de aquella que guarda la relación con lo histórico, con lo social y con la naturaleza o con lo ecológico. Invitarle a toda la gente a que levantemos siempre la mirada, ¿no? Y al mirar los cerros de Valparaíso, hay por lo menos hay 9 lugares, formas llanas que se les llaman en este territorio. Si usted mira los cerros, en realidad los cerros no son como esa M que uno dibuja cuando son chiquititos, cuando uno es chiquitito, ¿no? Son en realidad son las planas. Y las terrazas, que son unas terrazas marinas, esas terrazas están a los 60 metros, a ver si ustedes hacen el ejercicio, a los 60 metros de altura, 80 metros de altura, 125 metros de altura, 135, 165, 200, 270, 300 y 320. Eso es más o menos la altura en donde están antiguos, muy antiguos, terrazas de abrasión marina. ¿Eso qué quiere decir? Que estos cerros que nosotros miramos allá en el fondo son cerros que en algún momento estuvieron al nivel del mar. Y gracias a sucesivos terremotos, sucesivas fallas que levantaron este territorio, empezaron a enfrentarse muy de a poquito a lo que es la atmósfera, el clima, y por lo tanto a la lluvia. Y esa lluvia es la que empieza a generar estas grandes quebradas que avanzan principalmente hacia el noroeste y que avanzan a través de fallas, es decir, estas fallas es como el romper de la roca. Particularmente lo que está en Santo Doce es una gran falla y por eso es tan grande también ese agujero. Y por donde vamos pasando en estos momentos es un lugar muy lindo, ¿no? Que en otro momento, si usted busca la imagen antigua, es el estero de las Zorras más para arriba, y aquí justamente donde vamos pasando es el estero de las Delicias, que en algún momento ya se empezó a llamar Avenida Argentina, ¿ya? Todas estas quebradas que nosotros vemos son los contrafluentes de la cordillera de la costa, ¿vale? Es decir, nosotros estamos en la cordillera de los Andes, hasta acá, y esta cordillera de la costa tiene estos contrafluentes, es decir, todas estas aguas lluvias que se acumulan esporádicamente, no como el Aconcagua ni el Mar Camarga, que corren siempre, sino que aquí de vez en cuando corren, y particularmente el estero de las Zorras, que está más arriba, que está visto cuando sale de Valparaíso, ve cómo corre la agüita. Esta agua venía por acá en un espacio abierto, en que el estero tenía en sus partes más anchas unos 54 o más metros, y que particularmente esta zona, desde la Avenida Brasil, ¿cierto?, era la zona en donde estaba la barra de las mareas, es decir, que hasta ahí llegaba este estero y se inundaba todo lo que estamos viendo hacia nuestra derecha. Tanto así que la calle que está un poquito más adelante, la calle 12 de Febrero, antiguamente se llamaba la calle del peligro, porque era la zona en donde se inundaba esta cuestión y quedaba la patada. Eso es un término técnico, que quedaba en realidad la cola. Muchas inundaciones en lo histórico, hay, típicamente la gente contaba, incluso hay una muchacha que se llama María Graham, que es pintora y grabadora. Ella cuenta en sus relatos cómo siempre que venían las lluvias, no solamente había destrucción, sino que también había alguna que otra persona que moría ahogada en el sector. En ese lugar, en este lugar donde vamos pasando, ya al año 1840, cuando estaba ahí en el gobierno Manuel, que es cuando aumenta hasta el 1920 más o menos, la extracción de las arenas por parte de gente por oficio nomás, ¿ya? Que eso fue un trabajo histórico que también se desarrollaba en el Marga Marga, algunos buscando oro, otros buscando solamente material para la construcción. Esta quebrada, ¿cierto?, que fue, empezó a hacer este camino para unir el plan de Valparaíso con el camino de la pólvora. Ahora el camino de la pólvora está como lo conocemos, en otro momento era sumamente distinto. Y era también la idea de conectar lo que es Avenida España con Avenida Santo Osa. De esa manera, claro. De esa manera entonces, desde 1912 a 1932, es cuando se hace el abovedado completo y el canalizado y el tapado. Antes de eso se cruzaba por puentes, no. Y allí en 1910, justamente antes de empezar este abovedado, es que se le cambia el nombre de Avenida de las Delicias a Avenida Argentina, que digamos al proceso argentino también que se está viviendo en esos momentos. Este canalizado y tapado entonces comienza en 1912, como les decíamos, y cáchense de que recién termina con la última etapa en el 2013 hasta el 2018, en donde ya por fin se arregló, se le hicieron soportes ya de concreto, porque hasta el 2003, cállense que hasta el 2003 el soporte era solamente de vigas, de palos de 6x6, que estaban todos podridos, entonces el peligro de derrumbe aquí era bastante alto y ni sabíamos nosotros cuando veníamos los buses, los camiones. Antes de toda esta historia más contemporánea, ¿no? Tenemos que contar abruptas, estas profundas quebradas que llegan acá con flujos intermitentes de agua. Fue habitada por otras culturas, particularmente dos. Una que es bastante más local, que son los changos, y desde el sur que llegaron también los lafkenches. Estas culturas se encontraban principalmente por la costa, los changos y los lafkenches, bueno, en todo el territorio, y particularmente se juntaban en lo que era Puchurcowin, ahí el lugar de todas las reuniones, ¿ya? Entonces este territorio para hacer otra instancia, y este lugar particularmente de este estero fue habitado por changos, porque en su desembocadura aquí en Barón, ¿cierto?, era un lugar que era de mucha biodiversidad, mucho alimento, y que permitía, y por sus características climáticas, como es la bahía de Valparaíso, permitía una abundancia muy grande de alimentos y quizás también de entretención, ¿por qué no? Entonces, tan antiguo este territorio, estos bloques rocosos, estos macizos rocosos que tienen por lo menos 500 millones de años, que han sido alzados, que han sido fallados, que han sido afectados por la atmósfera, por la lluvia, que han sido erosionados y moldeados, fueron habitados por otras culturas mucho más respetuosas, como nos decían allá arriba en la quebrada de los Lúculos, que no generaron estos impactos ecosistémicos que nosotros como cultura hemos hecho, y que no somos responsables en términos individuales, pero sí en términos colectivos. Y esas reflexiones quizás nos invitan a repensar cómo habitar el territorio. De esa manera entonces, cuando nos preguntamos dónde habitan nuestras memorias, es necesario recorrer todas las memorias. La memoria contemporánea, de cómo los contamos ratito, que vamos a escuchar de las personas que fueron afectadas por el incendio, por ejemplo. Las memorias colectivas, políticas, como nos contaron los compañeros, tanto de prisión política como también de la expulsión de una caleta que era popular. Y también aquella que capaz que ahora está siendo cada vez más inmaterial, que esa memoria ancestral de los changos, de los lasquenches y particularmente las memorias del agua. Así que hasta ahí nomás llegamos con esta intervención. Bien. Recordemos que estamos sonando en la radio Placeres, pero también que vamos a salir en distintas instancias, compañeros. Así que muchísimas gracias. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, a lo que decía, que mayormente no fueron los changos los que hicieron acá, los changos venían de como a cazar acá a la región de Valparaíso y después se iban a la parte norte. Lo que más estaban acá eran los aconcagüinos y para las mujeres aconcagüinas, que en esta parte de Lice Iren, donde vamos a pasar cerca de Portales, que era la carretería, que venían a las mujeres aconcagüinas, ya maristaban, ya estaban en la actividad con esa que nosotros luchamos en este momento. Ya eran mujeres mariscadoras. Y bueno, y también la otra que es más en Bellavista era la caleta Jaime, que también desapareció en los años 20, también una de las primeras caletas de acá de Valparaíso. Así que por eso, solamente venían los changos a sacarnos nuestros recursos y después sigan al bosque. Pero nosotros acá somos de la cultura, somos a Aconcagüí, de la desembocadura de la Aconcagua, y somos esos son ya las mujeres que ya trabajaban en la pesca artesanal, mariscando, cosechando los mariscos, todo, y gracias a ella nosotros seguimos nuestro recurso. Eso quería decir. Buenísimo. Bien, con Franco. ¿Se va a escribir? Bien, vamos a escribir ahora. ¿Dónde vamos a escribir? ¿Ya escribieron ya? Pues ahora sí, ¿ya escribieron? ¿Por qué vos te corre el micrófono de la otra gente? No. Aquí corre un río. Aquí corre un río. ¿Y corre un río? Aquí justamente debajo. Aquí debajo de la avenida Argentina corre todavía el estero de las Delicias, el estero de las Zorras. Es que hay un chango, aquí va a haber un chango de verdad, el Chamberlain, que fue de cáncer, murió el otro día, se fue más para allá. Así que ahora viene un video de Chamber, que se considera un chango. Se consideraba un besito para Chamber. No lo voy a despedir. Video. En estos momentos estamos viendo un video que también va a estar disponible ahí en las distintas plataformas de las organizaciones que están participando de esta intervención. Bienvenidos a todos aquí a la Comisaría Barón. Somos un grupo de vecinos y vecinas del cerro, recuperando el espacio como sitio de memoria con un enfoque comunitario y cultural. Estamos muy contentos de tener hoy a Jorge Chambergalea para contarles a modo de presentación. Jorge Chambergalea, oriundo del cerro Barón, nacido en La Calabaza. Es un artista, músico, compositor y escritor que ha investigado y creado una obra con una trayectoria que lleva 45 años en curso, que se comunica con el pasado, el presente y el futuro, haciendo de sus melodías, líricas, historias y relatos un viaje que conecta con las memorias y el hábitat propio de un ser humano que reflexiona su existencia, abriendo camino al tiempo como un buen del Tife, el que habla. En esta ocasión hará un recorrido por su obra y presentará su libro El Tife 2, La cultura de la orilla, relatos de un chango. El Tife, el que habla, el Mapudungún, es el personaje que a través de cuentos, travesías, anécdotas, canciones y reflexiones reconstruye la memoria de Valparaíso, desde el habitar de un pueblo chango hasta nuestros días. Sin más, con ustedes, Chango y Gallo. Justamente al llegar aquí a la ExComic, nos parece, bueno, no solo a nosotros, sino que también aquí a la gente de la ExComic, que era bien cercano al Chamber, un chango, cantor, hijo de la memoria, y que nos permite entonces reencontrarnos con todos estos mundos diferentes. con este habitar de este territorio que nos invita, como les decíamos hoy día, a reflexionar respecto a la memoria. Les vamos a dejar un ratito con la música de la programación de la Radio Placeres, así que pónganle bueno, cabri, ya vamos a volver con lo que está pasando aquí desde la microimpresora de la guitarra de la memoria. El alma llena, el alma llena, como las calles, como las calles. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. El alma llena, como las calles, de luces de fraternidad. Vengan chilenos, despierten todos. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Vengan chilenos. Brazo con brazo, brazo con brazo, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Marchemos juntos, brazo con brazo, en un clamor de libertad, en un clamor de libertad, en un clamor de donde lo dispersa, o sea, pero como que para eso no. ¿Qué es eso? Nada, nada, no. se coló. Yo no conozco esa canción, con la otra, esa canción se hace que me entiendo. ¿La última o la última? ¿Cómo que era la última? La de libre, la de libre. Perdón, estamos seguros. ¿Cómo es la de libre, libre? Esa. La favorita. ¿Es esta? Estamos transmitiendo aquí en la www.radioplaceres.cl y en el 87.7. Radio impresora en esta micro de la memoria. Una cosa es cuesta tanto. A uno le vale la vida y otro le vale la muerte. A mí me vale como un fiero estúpido, cuando el vino es cálido, sin como a ti te lejo, cuando te vas a animar, serás vivo. La vida es un enamorado, Estamos acá desde la micro ya llegando, subiendo por Pachupaya, por Miraflores vamos en estos momentos, pero vamos subiendo para allá a Pachupaya, regresando de alguna manera, ¿no? Esta micro salió justamente de uno de los corrales que hay acá arriba, de los terminales de las micros, en donde el vínculo que se generó justamente desde los micros, los dueños de micro y los cuidadores de las micros con la vecindad, vínculo a través de la olla común y de otras actividades que se fueron realizando, se genera o se apaña este proyecto artístico, se podría decir, de visibilización de ideas populares, un ejercicio de memoria finalmente. Así que aquí además en esta microimpresora, que lo que está registrando en el piso son las ideas comunitarias de lo que entendemos por memoria, aquellas cosas que le damos valor, de gente que es de los territorios, po. Gente que es de Valparaíso, que es de Viña del Mar, perdón, Viña de los Cerros, gente que es de las caletas que ya no existen, territoriales, gente que es de música callejera, gente que viene desde la disidencia, personas que son parte de las tomas de terreno, gente que es parte de las organizaciones en contra del cartel del fuego, una serie de personas y organizaciones que están ahí apañando este proceso de memoria colectiva. Thank you. Listo. Vale, comprueba que el micro funcione primero. Bueno, bueno. ¿Está prendido? Ahora recibimos el anillo de la memoria a una compañera, Nau, que la hemos conocido hace un poquito y le hemos preguntado si ella aceptaría subirse al anillo para relatarnos sobre el tema de las sombras. Entonces, y ahora voy a comentar todo. Hola, sí. Sí, prueba. Hola, hola. Hola, decirle a Mauna. Bueno, esta parte en realidad del relato de la micro no es muy, muy alegre, a lo mejor. Quizás voy a dar el mensaje más crudo, más penca. Y bueno, acá comentarles que estamos en Miraflores, que venimos subiendo, como ya se dieron cuenta, subiendo a la periferia de Viña Cerro, Viña del Cerro, como nos gusta llamarle, porque no nos identificamos acá como pobladores, como pobladoras, con Viña del Mar, con esa postal que se le da de Ciudadella, de Ciudad del Festival de Viña, ¿cierto?, de las playas. Eso en realidad, no sé, será el 5% de lo que es Viña. Esto es Viña, compañeros y compañeras, lo que se ve acá es Viña Cerro. Acá estamos en Miraflores, vamos subiendo a Chupaya, más arriba está, más allá está Santa Julia, y todos estos alrededores están con tomas de terreno, ¿ya? Para el lado derecho, para el lado de allá, no se ve ahora, pero está lleno de tomas de terreno. Al lado izquierdo también está lleno de tomas de terreno. Acá estamos en Miraflores, más allá está Villa Dulce, Monte Sinaí, ¿cierto? Son muchas las tomas de terreno que hemos encontrado una salida habitacional autogestionada al abandono histórico que el Estado ha propuesto en realidad para este país. Nosotros hemos tomado nuestro derecho por la vivienda, por nuestras manos, y hemos autogestionado, autoconstruido nuestras casas, hemos hecho espacios comunitarios, calles, plazas, escuelas. Y bueno, como les decía anteriormente, encontramos la solución, como dice mi vecina acá, encontramos la solución a esa solución habitacional que no da el Estado, que no da ningún gobierno de turno, ni siquiera este, que se cree progresista, ¿cierto? Y que hace 3 días atrás, este mismo Estado, este mismo gobierno desalojó a la toma 17 de mayo de Cerro Navia de Santiago. Fuimos para allá con compañeros, con compañeras, y la verdad es que el escenario es terrible y es desolador. Esto no debería volver a pasar, no podemos seguir esperando que siga más desalojo. Nosotros somos familias. La mayoría de las tomas no es lo que cuentan en la tele, también eso es súper importante. La prensa burguesa miente, y miente descaradamente, porque es la prensa la que apunta y el Estado dispara. Bueno, volviendo al tema como más local, yo con la Cote venimos de acá de una toma de Santa Julia que nace en 2019 en la Revolución Popular, como muchas otras tomas de terreno. Y bueno, han habido, desde los 50 han habido tomas de terreno en Chile. Imagínense, desde esos años y no se le ha dado cabida a políticas dignas para las personas para tener su vivienda. Hasta el día de hoy el gobierno, el Estado, sigue hueviándonos con querer desalojar, con querer licitar, con favorecer el mercado, la Cámara Chilena de la Construcción, y todos los que están involucrados, incluyendo el MIMBU, el Servium, que son parte de esta orquesta que nos castiga la pobreza. Entonces, bueno, lo que sucedió hace unos meses, se aprobó el proyecto, lo que era en ese momento el proyecto de ley antitomas, lo que es en este momento la ley antitomas, y con esa ley antitomas la que desalojaron a la toma 17 de mayo, y si viene una seguidilla de desalojos, compañeros y compañeras, que no podemos hacernos los lesos. Son muchos desalojos que se vienen y sin solución habitacional. Eso que dice la prensa, la tele, de que todas las familias tienen solución habitacional, las que se desalojan. Y eso tenemos que tenerlo súper claro. Porque nosotros, la gente piensa que de tele, no, si tienen solución tan puro hueveando. La gente se queda en la calle. Todo el esfuerzo de años se va a la mierda, aplastado por una máquina. Nosotros con hartos vecinos, organizaciones de acá de la región y de fuera de la región, de Santiago y de otras regiones del país, cuando fue el proyecto de ley antitoma empezamos a organizarnos para frenar esta ley. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Esta ley también trae consigo distintas acciones para aplastarlo. Para aplastar no solo a pobladores y pobladoras, sino a todo aquel que se manifieste. Vemos acá, no sé si han podido apreciar, a su derecha se veía un poco como el incendio, todo lo de allá arrasó. El incendio llegó hasta acá y llegó hasta más arriba, donde vivimos nosotras con la Cote. Arrasó principalmente tomas de terreno. ¿Y por qué será? Porque son muchas las órdenes de desalojo que hay en este momento en la quinta región. Y claro, no hay capacidad para desalojarnos a todos. Entonces, ¿qué mejor plan que quemarlo? Y eso hicieron. Quemaron a muchas tomas de terreno, aquí y en Quilpué. Y luego también trae consigo la ruta periférica, que es una ruta que está creada para movilizar el extractivismo en Chile. La verdad es que todo esto es como parece de película, pero es real, compas. Es real. Esto está pasando. Nos hicieron mierda, nos quemaron. Y ante las llamas del progreso vamos insistiendo. Ahora les pasé unos periódicos donde hay mayor información sobre el tema del incendio en la quinta región. También hay otras experiencias. Y acá venimos entrando al paradero 10 de Chupaya. Como pueden ver, estas son poblaciones que nacen de las tomas de terreno y que en este momento están regularizadas, como muchas otras poblaciones en Valparaíso y en Viña. Así nacen las poblaciones en este lugar. Y bueno, comentarles, compas, que actualmente el discurso es claro. Nosotros, los campamentos de Chile, somos la solución, no somos el problema, como lo han querido mostrar. Nosotros lo que exigimos es expropiación de todos los terrenos de campamento. Necesitamos que el Estado compre estos terrenos para poder regularizar. No pedimos nada más que eso. Sabemos que eso el Estado no lo quiere hacer y probablemente no lo va a hacer nunca. Pero es con el fin de mantener acomodado a los privilegiados, a los más ricos de este país. No podemos seguir soportando esto. Y compañeros, compañeras, les llamo un llamado a la rebelión. Así de corta. No podemos seguir esperando que nos sigan matando. Nos mataron, compa, en estos mismos lugares, en estas mismas casas. El vecino de la botillería de ahí lo mataron. Se murió, ¿cachai? Con su perro. Acá, todo este alrededor hay gente que murió. ¿Cómo podemos seguir así, tan pasmados? Hago un llamado a todas las organizaciones sociales a que nos levantemos, a que solidaricemos con la causa de los pobladores y pobladoras, porque es nacional. Y si no nos apoyamos entre nosotros, nos van a seguir matando. Así que eso, compa, creo que ya vamos llegando. Ahí tenía. Gracias, vida. Para los que no me conocen, yo soy Luis Figueroa. También parte del proyecto con el colectivo OPA. Y les voy a dar la introducción a lo que estamos llegando, que es una de nuestras guaridas que tenemos por estos momentos, ¿cachai? Porque desde el día 7 de febrero, yo soy parte de este territorio, porque acá tengo mucha gente que compartí cuando niño, mis padres viven acá cerca, convoqué de una idea por ahí que viniéramos en ayuda de las personas que están acá. Entonces nosotros llegamos con una olla común, primero a la escuela que van a ver a la izquierda. ¡Eso! Estaba todo calculado acá.